No, nunca dejes de volar, de mirar alto, de batir tus alas y desplegar todos tus encantos. No permitas que nadie diga que el viaje ya ha terminado, que no hay nada más que descubrir, que hay que volver a la dura realidad. No, por favor, no lo permitas. Ni dejes entrar en tu alma quien quiera llevarte tan abajo que no te sientas vivo. Mientras palpite tu corazón, mientras tengas alas y ganas de desplegarlas, habrá un motivo para seguir volando. Vuela y vuela por los mismos campos, por las mismas tierras. Descubre que eres capaz de ir lejos y de quedarte cerca, de remontar montañas y de escalar ríos, y vuela tan alto, que alcances todo lo que deseas. Porque todo está ahí, esperando que lo descubras. Vuela lejos, muy lejos, por encima de los polvorientos caminos y de las viejas encinas. Sube y baja cuando quieras. Vuela alto y vuela bajo, pero jamás olvides a dónde quieres llegar. Entonces sabrás que habrá merecido la pena. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Sal y deja el alma en la batalla. Deja el corazón en cada persona que tratas, en cada cosa que haces y en cada instante que vives. Lucha por tus sueños cada día. Sonríe, sueña, abraza y ama. No dejes que te corten las alas y nunca dejes de volar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Cita con la Noche, la número 443. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy te voy a invitar a que vueles alto, a que seas capaz de llevar esperanza, de contagiar tu alegría y tu entusiasmo por la vida. Haz posible sentir la brisa en ti. Míralo todo, vuela alto. No te quedes en tu lugar, nunca dejes de volar. Atrévete y no esperes a que te lleve el viento. Sé tú el que batas tus alas y estés dispuesto a recorrer este maravilloso mundo que está ahora a tus pies. Es posible que ahora notes que estés cansado, que tienes ganas de llorar, que te duelen tus fracasos, que tu vida ha perdido el norte. Es momento ahora más que nunca de desplegar tus alas y de volar. Y aunque te duela, sigue volando, porque nunca volverás a ser tan feliz como en pleno vuelo. Y sonríe, aunque la pena te sumerja en llanto, porque esas lágrimas van a limpiarte, vas a renacer más fuerte y aprenderás a volar incluso más alto. Y aprenderás que una sonrisa es la mejor de las curas. Vuela, pero por favor no dejes de sonreír. Y si puedes, canta también, porque la música sana tu corazón. Y no dudes ni un solo momento, porque aunque no lo veas, si eres capaz de volar alto, has ganado un enorme pulso al dolor. Si has viajado en avión alguna vez, ya sabes lo que es sentir el mundo a tus pies. Sabes lo que es sentir flotar y descubrir que el horizonte es mucho más lejano de lo que pensabas. ¿Te da miedo? ¿Sabes que en el vuelo hay bancos de niebla? Hay días en que está todo despejado y soleado, pero también hay otros en los que es difícil ver un poco más adelante. Pero mira, mientras estés en vuelo, mientras respires, tu viaje no ha terminado. Y fíjate que pienso que es satisfactorio pensar que cuando el viaje llegue a su fin, puedes sentir que ha merecido la pena. Y puedes volar muy alto y puedes volver sabiendo que has arriesgado, que has creído en ti y que has vuelto otra vez a la tierra para volver a volar. ¿Te suena la frase que dice no dejes nunca de soñar, solo quien sueña aprende a volar? Pues es de Peter Pan y es una maravilla porque es verdad que hay que soñar para volar. El hecho de que alguien vuele de una manera por supuesto metafórica significa que es capaz de despegarse de lo que es la realidad. La realidad a veces nos ata y nos encadena. Y somos incapaces de mirar alto y de ir por encima y de jugar y de sonreír y de reírnos porque hay ciertas convenciones que nos atan. Y nuestra infancia, amigos, es libertad. Si puedes soñarlo, lo puedes hacer. La película de Peter Pan nos lleva a una preciosa isla con piratas, con sirenas. Un lugar donde se juega, un lugar donde los sueños los podemos hacer realidad. Y volar significa que despegas, que no tienes apegos, que eres capaz de ir de aquí para allá sin esa preocupación que tenemos muchos adultos. ¿Has pensado de cuántas cosas te tienes que liberar para poder volar? ¿Has pensado quizás, o no te has dado cuenta todavía, de que no puedes volar porque estás atado todavía a muchas cosas o quizá a muchas personas? Es muy importante volar como los pájaros, libres, hoy aquí, mañana allá, sentir que la tierra es para ti, que tú eres parte de ese entorno, sentir que puedes soltar todo aquello que te esclaviza, que te ata y que te hace dependiente. Volar, amigos, es lo mismo que ser libres. ¿Y quién no quiere disfrutar de esta libertad volando hacia el horizonte? Cita con la noche. Dicen que una vez un rey recibió como obsequio dos pequeñas águilas y las entregó al maestro de cetrería para que las entrenara. Pasados unos meses, el maestro le informó al rey que una de las águilas estaba perfectamente, pero que no sabía qué le ocurría a la otra, porque no se había movido de la rama donde la dejó desde el día en que llegó. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al ave, pero nadie pudo hacerla volar. Al día siguiente, el monarca decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al ave. A la mañana siguiente, vio el águila volando ágilmente por los jardines y el rey dijo a la corte: «Traedme al autor de este milagro». Y la corte le llevó a un humilde campesino. El rey le preguntó: «¿Tú hiciste volar al águila? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres acaso un mago?». El campesino, intimidado, le dijo al rey: «Fue fácil. Solo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta de que tenía alas y se echó a volar». Pues es bastante probable que te pase como al águila del cuento, ¿no? Porque la verdad es que todos podemos volar, solo tienes que darte cuenta de que tienes esas alas. A lo mejor solo tienes que librarte de esas cosas en las que te apoyas y a la vez te dan seguridad, que está muy bien, pero también te limitan. Y es que a veces la vida nos quita esos apoyos tan necesarios que tenemos. Y esos son nuestros límites. ¿Y qué ocurre? Pues que sufrimos, en lugar de volar satisfechos. Pero sabes que tú eres el dueño de tu vida. Tú eres el que haces tu destino. Puedes volar por encima del sufrimiento y por encima de tus propias limitaciones. Y si estás dispuesto a arriesgar, puedes descubrir nuevos mundos. ¿Y por qué no abandonar la seguridad que conoces por el apasionante mundo de lo desconocido? Y quizás solo necesites un sueño, una tarea, un proyecto o un cielo azul a donde lanzarte. No dejes que la vida te empuje y no esperes a que sea necesario que te corten la rama. Tú puedes volar en el momento en que quieras. Pues comprométete con tus sueños y vuela sin descanso hasta alcanzarlos. Enamórate de ti y de la vida. Y vívela con toda su intensidad y con toda su pasión. Disfruta de lo que has logrado, disfruta de los paisajes, de las ciudades que vas conociendo, de las personas con las que te vas encontrando. Pero disfruta sobre todo del camino, del viaje, del vuelo. ¿Y por qué no? Disfruta también de tus fracasos, porque los errores son los que nos hacen aprender para seguir volando y cada vez más alto. Todo en la vida tiene un fin y todo te ayuda a crecer, o dicho de otra manera, todo te ayuda a volar para que llegues muy alto en tu vuelo. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Una persona que no sepa volar se ancla al suelo, se queda atado, tiene las alas cosidas. No se le permite pensar en las nubes, en el sol, en las olas. Una persona que no sabe volar no deja que seas tú mismo. Una persona que sabe volar puede inspirar a otras, puede arrebatarte tu alma y tu corazón, puede hacerte soñar. Te puede llevar de viaje, puede bailar contigo, susurrarte al oído, acariciarte. Y esto, amigos, es la sensibilidad, porque una persona que sepa volar pondrá todos sus sentidos en cada detalle, porque puede oler las nubes, acariciar el olor de la tierra mojada. Es capaz de sentir la vida tal y como es. Y es posible que hayas visto alguna vez a personas que parecen abstraídas, que se dejan llevar por sus sueños. Quizás sea una persona que sepa volar, que sabe soñar despierto y que además sabe concentrarse y quiere aprender. Las personas que vuelan ven el presente, el pasado y el futuro, y los utiliza todos para crear el tejido de sus sueños. Una persona que vuela, si tropieza y se cae, se vuelve a levantar. Y comete muchos errores, pero jamás se desalienta, porque ve en cada error una nueva oportunidad. Ningún pájaro se eleva demasiado alto si vuela con sus propias alas. William Blake. Todos, absolutamente todos, tenemos sueños y tenemos que tener mucha fe para poder alcanzarlos. Lucha por ellos, míralos, cree que es posible. Sabes que el cielo es el límite, por eso tienes que pensar en grande. Y si alcanzas tus sueños, son ellos los que te van a hacer volar. Estamos en un tiempo de luchar para alcanzar nuestros logros, nuestros sueños, nuestros deseos. ¿Y qué mejor momento que aquí y ahora? No te quejes, porque entonces solo verás el lado negativo y porque, bueno, si te das cuenta, hasta ahora has hecho lo que tú has querido. Pero eso puede cambiar. Puedes aceptar y comenzar a entender qué dificultades tienes para despegar. El verdadero triunfo nace, digamos, de ti mismo, de tu enfrentamiento con valor, de lanzarte a conquistar el mundo. Y si abandonas tus sueños, abandonas también el sentido de tu vida. ¿Por qué no aprovechas lo que tienes ahora? ¿Por qué no caminas primero dentro del corazón? Tus sueños te van a hacer volar. No los abandones. No dejes de volar. Ya sabes cuál es la dirección de tus sueños. Y vete allí. Alcánzalos para que te hagan volar. Construye una vida nueva, ¿por qué no? Pero siempre apuntando alto y nunca mirando atrás. La vida es demasiado hermosa para dejarla escapar. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. ¿Te has dado cuenta de que la vida viene a tu encuentro a cada momento, digamos, cada día? Y muchas veces nos sentimos con ganas de esforzarnos, con ganas de volar. Si sientes esto, es que estás comprometido contigo mismo, con tu vida, con tu entorno. Y si algo no es fácil, con tiempo se puede conseguir. Cuando las cosas en la vida no van bien o no van todo lo bien que uno desea, si uno no toma la decisión de cambiar de actitud, la vida te da un empujón para bajar, digamos, no solo un peldaño, sino la escalera completa hasta el sótano. Las decisiones del pasado son las que te han llevado a lo que eres hoy. Lo realmente válido en todo esto es actuar más allá de lo que nos digan los demás. Saber que no estamos atados ni determinados por nada ni por nadie. Que todo sirve. Y que esta vida es aprendizaje. No te dejes llevar porque otros no aprueben lo que haces, o porque te encuentres desanimado, o simplemente porque los que están a tu alrededor lo ven todo desde el punto de vista negativo. Escucha tu corazón, sigue tu intuición. Tú tienes creatividad, imaginación y sabes esforzarte. Y es mejor arrepentirse de haberlo intentado que arrepentirse de no haberlo intentado. No pongas excusas, pon toda la voluntad de la que seas capaz y entonces llegarás a donde quieras. Tienes que ser como un junco que siempre sigue en pie, que siempre vas detrás de tus sueños, porque si crees en ti, crees también en todas tus posibilidades, sin límites. Puedes cambiar siempre que quieras. ¿Sabes que hay gente humilde que ha llegado lejos simplemente porque querían hacerlo? Si perseveras, lo conseguirás. No pienses, simplemente despega. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Para volar con ganas y llegar lejos, empieza cada día como si fuese el primero del resto de tu vida, con esperanza, con alegría. Ten mucho amor y mucho cariño para repartir y no permitas que nadie te lo robe, porque eso lo llevas dentro de ti. Todos los días se puede aprender algo nuevo. Mira los colores que tiene cada día y recuerda que cada vez que aprendes algo, tu mundo se hace un poquito más grande. Sabes que te mereces todos los sueños del mundo. Y todo aquello que te quita el sueño, simplemente bórralo. No lo retengas. No te pongas triste por aquellos que no quieran que te sientas bien. Si una persona te ama de verdad, te acompañará a soñar y volará contigo tan alto como puedas. Esa persona no te va a soltar por muy alto que estés. Y además, sabrás que es tu verdadero amor quien realmente te apoya en tus planes y en tus deseos. Cuida a esa persona porque todo lo demás es humo. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de volar. Que nadie te quite las ganas de soñar. Buenas noches. Ha sido un auténtico placer estar contigo esta noche y te espero en un próximo encuentro. En cita con la noche.